El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Son las 10 de la noche y aún tienes hambre. Tranquilo, ya estamos aquí. Acompáñanos de lunes a viernes a conocer el amplio mundo del pop. Comunícate con nosotros y sugiérenos tu tema musical favorito. Alimenta tus oídos con la más variada gama de sabores musicales. Todo esto y mucho más aquí en Popetas Musicales. Este programa no se responsabiliza por exceso de emoción, corazones rotos o serenatas en la ducha. ¡Empezamos! Hola, hola, muy buenas noches a toda la gente que desde ya se conecta con nosotros. Mi nombre es Brian Guayasamín y aquí arrancamos un programa más de Popetas Musicales. Encantados por seguir acompañando y llegando a su hogar en este inicio de mes, octubre. Feliz de acompañarlos y arrancando ya con todas las buenas vibras y la mejor música. Me acompaña como siempre Michelle Cruz. Michu, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. A ti, Brian, y a toda la gente que desde ya se conecta con nosotros, recordándoles que estamos en viernes de complacencias y ustedes deciden qué escuchar. Así que ya saben, pueden pedir sus peticiones en nuestras redes sociales, de Facebook como Popetas Musicales y en Twitter como @popetasmusicales. Entonces, Brian, yo pienso que debemos empezar ya a arrancar bien alegres de este programa. ¿Qué te parece? Perfecto, Michu, dale. Entonces vamos con Sweet Original Monks con Grita Pregonero. Con sangre, dignidad. Esto fue Grita Pregonero de Sweet Original Monks. Y bueno, les voy a contar un poco algo muy, muy chévere que es de esta banda. Esta canción es del álbum Somos, como ya les mencioné, se llama Grita Pregonero. Y bueno, es una palabra muy curiosa, ¿no? Porque la palabra Somos se puede leer de derecha a izquierda y tiene las iniciales del grupo SOM, que son Sweet Original Monks. Entonces, interesante eso. Exacto, súper chévere. Es algo que los manes lo trabajaron full. Quien estuvo a cargo de la portada y de todo el diseño de esto fue Irving Ramo. ¿Irving qué? Irving Ramo, perdón. Ya, ahí está. Ah, pero súper chévere. O sea, imagínate, te están jugando desde ahí, te están mandando mensajes subliminales y además son representantes de ecuatorianos que la verdad están haciendo quedar muy bien al país. Así es, dignos representantes entonces para destacar en este viernes de Popetas Musicales. Y te cuento, Michu y amigos que nos escuchan, que el programa de hoy va a estar lleno de romanticismo, porque te había comentado fuera del micrófono que tuve una reunión con mis compañeros del colegio la semana pasada, así que me han solicitado temas muy románticos la noche de hoy, así es que prepárense para lo que se viene. Aprovecho también para mandarle saludos entonces a ellos. Son mis compañeros de la camada del 2012, si mal no recuerdo, del Colegio Nacional Conocoto, promoción 2012, como ya les dije, Ciencias Sociales. Así que un abrazo a todos ellos, que sé que nos están haciendo el gasto en sus casas. Eso así espero, que, ¿no? Que escuchen sus peticiones, ¿no? Así es, están reportando sintonía, así es que empecemos sin más que hablar con la primera canción de la noche. Esto fue solicitado por mi querida amiga María, esto es Alejandro Sanz con su tema Amiga Mía. Pero él no te ve como yo, suplicarle a mi boca que diga que me ha confesado entre copas, que es con tu piel con quien sueña de noche y que enloquece con cada botón que te desabrocha pensando en sus manos. Él no te ha visto temblar esperando una palabra, algún gesto, un abrazo. Él no te ve como yo, suspirando con los ojitos abiertos de par en par, escucharme nombrarle. Ay, amiga mía, lo sé, y él también. Amiga mía, no sé qué decir ni qué hacer para verte feliz. Ojalá pudiera mandar en el alma la libertad, que es lo que a él le hace falta. Tirarte los bolsillos de guerras ganadas, de sueños e ilusiones renovadas. Yo quiero regalarte una poesía. Tú piensas que estoy dando las noticias. Amiga mía, ojalá algún día, escuchando mi canción, de pronto entienda que lo que nunca quise fue contar tu historia. Que pudiera resultar conmovedora, pero perdona, amiga mía, no es inteligencia ni sabiduría. Esta es mi manera de decir las cosas, no es que sea mi trabajo, es que es mi idioma. Y amiga mía, princesa de un cuento infinito, amiga mía, solo pretendo que cuente. Aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos, que toda esta historia me importa porque eres mi amiga. No, no. Por él que no sabe tan bien, pero él no te ve como yo, suplicarle a mi boca que diga que me ha confesado entre copas, que es con tu piel con quien sueño de noche. Amiga mía, no sé qué decir ni qué hacer para verte feliz. ojalá pudiera mandar en el alma, pues la libertad es lo que hace falta, llenarte los bolsillos de guerras ganadas, de sueños e ilusiones renovadas. Yo quiero regalarte una poesía, piensas que estoy dando las noticias, amiga mía, princesa de un cuento infinito. Perfecto, ahí está Amiga Mía de Alejandro Sanz. Acabamos de escuchar a este compositor, guitarrista y músico español que, les cuento, ha vendido más de 25 millones de copias de sus discos en todo el mundo. Ha ganado alrededor de 20 Grammys latinos y 3 Grammys americanos. Ahí está, datos interesantes de este buen cantante de baladas español. Así que agradecemos entonces y mandamos un fuerte abrazo a María, que sé que nos está escuchando mucho. Muchas gracias, María, por sintonizarnos y seguir mandando tus peticiones. Y así también les pedimos al resto de gente, a nuestro público, que también puede mandar sus peticiones. Ustedes eligen qué escuchar porque estamos en viernes de complacencias. Y pueden mandar sus peticiones a nuestras redes sociales, a Facebook como Popetas Musicales y en Twitter como @popetasmusicales. También, Michu, cabe destacar que la gente no sabe bien por dónde escucharnos. Me llegaban mensajes, entonces les recordamos que, como ya lo había dicho Michu, nos pueden escuchar de tres maneras: a través de la página www.radiocce.com, a través de la emisora AM 940, o la más popular, que creo yo que ha venido siendo, descargándose la aplicación en la Play Store de su celular como Radio CCE HD, Michu. Muy bien, ahí ya tienen, no tienen excusas para perderse el programa que va a estar súper chévere esta noche, porque como ya lo dijo Brian, vamos a estar con... Muy bien acompañados. Exacto. Pero Brian, yo como uno siempre se siente orgulloso del ecuatoriano, yo pienso que sigamos con algo ecuatoriano. Perfecto. Entonces vamos con Soledad de Sally Mileto. Y ruletas, y bicicletas, y mujeres. Acabamos de escuchar Soledad de Sal y Mileto, que son unos fieles representantes de ecuatorianos, y no solo ecuatorianos, sino también latacungueños. Entonces, bueno, les voy a contar un poco de la trayectoria, bueno, más que la trayectoria, más o menos cómo inicia este grupo, ¿no? Este es un proyecto que ellos tratan como hacer un movimiento a la importancia y a la historia del rock. Este es un proyecto creado por Paul Segovia y Pequi Andino. Entonces ellos idealizan este proyecto que en ese entonces se llamaba, a propósito de un día común, Experiment Rock Libre Ecuatoriano. Entonces de este proyecto se realiza junto a Igor y Casa, quien se encontraba en la batería, Víctor Narváez en la guitarra, José Luis Rosero bongos y César Albarracín en el bajo y flauta transversa. En primera aproximación no era una banda como tal, sino era un proyecto para incentivar, más bien, que en ese entonces se mostraría en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y que es un núcleo que se forma en Latacunga, y que ellos pretendían fusionar la poesía, el rock, el teatro y el componente íntimo de la música ecuatoriana, la melancolía. Perfecto, ahí está la melancolía, esto que caracteriza muy bien a los ecuatorianos, como también a los colombianos, Michu, ya que estamos hablando de la melancolía, vamos con un tema melancólico así para esos amores despechados. ¿Qué te parece si vamos entonces con la canción Bajo el Agua de Manuel Medrano? Buena solicitada canción por María Belén, compañera del Colegio Nacional Conocoto. Hoy vamos a hacer un... ¡Que vivan las Marías, ¿no? Exacto. Muchas gracias, María Belén. Entonces vamos con tu petición. Que la disfrutes. Contigo muy alto en algún lugar, quisiera estar contigo viendo las estrellas sobre el mar. Quiero encontrar otro camino, ponerme en mi vestido y salir a caminar contigo. Quiero decirle al mundo que no somos amigos, decirle a la tristeza que no se cruce en mi camino. Quiero volar contigo muy alto en algún lugar. Estar contigo viendo las estrellas sobre el mar. Quiero encontrar otro camino, ponerme en mi vestido y salir a caminar contigo. Quiero decirle al mundo que no somos amigos, decirle a la tristeza no se cruza en mi camino. Hoy porque voy con toda la fuerza de un submarino a conquistar a esa dama que tanto juega conmigo. Voy por el mundo solo y sin amigos, voy dando tantas vueltas sin ningún sentido. Pero tú ayer cambiaste mi destino, me diste vida, mucha más vida que el vino. Me diste fuerza en los días fríos, me diste encontrar otro camino, ponerme mi vestido y salir a caminar contigo. Quiero decirle al mundo que no somos amigos, decirle a la tristeza que no se cruce en tu camino. No se cruce, no. Acabamos de escuchar Bajo el Agua del colombiano Manuel Medrano. Este artista de 29 años, les cuento que tuvo un boom musical con este tema precisamente que acabamos de escuchar, debido al fenómeno de internet, ya que esta canción, el video oficial de esta canción llamada Bajo el Agua, ha logrado alcanzar más de 100 millones de reproducciones en YouTube, y tanto fue su éxito y su aceptación que tuvo 2 nominaciones a los premios Grammy Latino del año pasado. Michu, ¿qué te parece? Muy interesante, porque bien lo dijiste, es muy melancólico, es romántico y se escucha súper bien. A mí me encanta al menos esta canción que acabamos de escuchar, súper bueno. Así es, mandamos entonces saludos a María Belén, que sé que nos está escuchando. Gracias por solicitar esta canción. Y gracias por mantenerte en sintonía aquí en Papetas Musicales. Entonces, Brian, ahora vamos con unos representantes quiteños. Ya escuchamos de la Tacunga, ahora vamos con unos quiteños. Dale, Micho. ¿Qué les parece si vamos ahora con Pulpo 3? Esto es La Estación. Thank you. llamado la estación. Acabamos de escuchar la estación de Pulpo 3 y les cuento que Pulpo 3 tiene un rápido ascenso en escena de la urbe quiteña porque empieza a compartir escenario con las grandes bandas igual de aquí de Quito, en los Quito Fest, o sea, han estado ahí. Quienes han asistido en Quito Fest, de ley escuchó Pulpo 3. Pero yo les quiero contar el por qué se llaman Pulpo 3, que es algo muy chévere, a mí me pareció chévere. Eso te iba a decir precisamente, que nos cuentes por qué este particular nombre. Bueno, el nombre de la banda proviene de la característica del pulpo, que el pulpo dice que posee tres corazones. Ya. Los dos de los corazones llevan la sangre sin oxígeno a las branquias, que son los órganos respiratorios mediante los cuales realizan el intercambio de gases, y el tercero transporta la sangre oxigenada al resto del cuerpo. Así la banda hace referencia a tres corazones emocionales. Perfecto, ahí está. Muy interesante entonces este nombre de la banda quiteña Pulpo 3 que acabamos de escuchar y con mucho significado además. Exacto. Un nombre con mucho significado. Muy bien, vamos entonces con la siguiente petición de la noche. Esto viene a cargo de una hermosa voz que a mí en lo particular me gusta. Él es Ricardo Arjona con su canción Sin Daños a Terceros, solicitado por mi querida amiga Natalie. Justamente ahora irrumpes en mi vida con tu cuerpo exacto y ojos de asesina. Tarde como siempre nos llega la fortuna. Tú ibas con él, yo iba con ella, jugando a ser felices, por desesperados, por no aguardar los sueños, por miedo a quedar solos. Pero llegamos tarde, te vi, me viste, nos reconocimos enseguida, pero tarde, maldita sea la hora que encontré lo que soñé. Tarde. Tanto soñarte y extrañarte sin quererte, tanto inventarte, tanto buscarte por las calles como un loco sin encontrarte. Iba uno de tonto, por desesperado, confundiendo amor con compañía, y ese miedo idiota de verte viejo y sin pareja que hace escoger con la cabeza lo que es del corazón. Y no tengo nada contra ellos, la rabia es contra el tiempo por ponerte junto a mí tarde. Yeah, yeah. Ni la sombra de pensar que esto fue un sueño, una pesadilla, que nunca apareciste, que nunca has existido. ganas de besarte, de coincidir contigo, de acercarme un poco y amarrarte en un abrazo, de mirarte a los ojos y decirte bienvenida. Pero llegamos tarde, te vi, me viste, nos reconocimos enseguida, pero tarde, quizás en otras vidas, quizás en otras muertes. Qué ganas de rozarte, qué ganas de tocarte, de acercarme a ti, golpearte con un beso, de fugarnos para siempre, sin daños a terceros. Ay, ay, ay, acabamos de escuchar Sin Daños a Terceros en la voz del guatemalteco Ricardo Arjona. Muchísimas gracias, Natalie, por solicitarnos esta canción y ponernos más Morelios de lo que estábamos. Les cuento un poquito así de Ricardo Arjona, que él nació el 19 de enero de 1964 y visitó nuestro país hace poco con su gira Circo Soledad. No tuve la oportunidad de asistir a ese concierto, pero las personas que lo hicieron, la verdad que me contaron, salieron muy contentas y muy satisfechas después de haber presenciado todo el talento de este enorme artista. Así que muchísimas gracias, Natalie, por tu canción. Así que muchas gracias, chicos, por solicitar sus temas favoritos, recordándoles que los viernes nos ponemos complacientes. Pero Brian, ¿qué les parece? Y amigos que nos están escuchando, si hacemos una pausa pequeñita, mientras tanto vayan al baño, vayan a tomar agüita y recuerden que estamos en viernes de complacencias y pueden mandarnos sus peticiones en este pequeño tramito de tiempo que tienen. Así en es. Facebook como Popetos Musicales y en Twitter como @popetosmusicales. Y también pedirles una cosita de que estamos siempre interactuando con ustedes en nuestra página de Facebook, así que denle like y compartan nuestras publicaciones, nuestras canciones, porque vamos a empezar a premiar a este tipo de seguidores que vamos a tener en nuestra página, Micho. Así que amigos, ya saben, a estar pendientes de Popetos Musicales. Pero ya volvemos con más, así que estén pendientes. ¿Huelen eso? Se está quemando algo. ¡A Popetas! ¡Karishina! Popetas Musicales regresará después de estos mensajes. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Área de la Mujer Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un sitio de encuentro para la mujer y el hombre con la cultura del país. Desde sus inicios hace 13 años, se ha constituido en espacio de reflexión, diálogo, creación y discusión permanente acerca de las distintas temáticas relacionadas con el quehacer cultural desarrollado por mujeres y hombres. Para ello, convoca artistas, escritores, investigadores e intelectuales en general, con el fin de desarrollar sus iniciativas a la vez que ofrezcan su valioso aporte a la comunidad. El Área de la Mujer en Nela Martínez cuenta con una sala de exposiciones y un aula de talleres donde se organizan múltiples eventos. Se apoya a proyectos e investigaciones realizadas sobre las mujeres y su historia en la cultura de nuestro país y mucho más. El horario de oficina es de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Los talleres se extienden hasta las 8:30 de la noche. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Continuamos explorando el vasto mundo de la música pop. ¡Aburrido! Popetas Musicales está de vuelta. Perfecto, amigos, estamos de vuelta en Popetas Musicales, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública del país. Y bueno, como ya le dijo Brian, pueden escucharnos por la 940 AM. Si es que no tienen una radio AM, pueden escucharnos por la página web, que es www.radiocce.com. Así es. Si es que no quieren abrir su computadora y abrir una página de internet, pueden escucharnos por la App Store. Ajá, o por su celular, más. Es la app, la aplicación. Si no quieren escucharnos en su computador, nos pueden escuchar a través de su teléfono descargándose la aplicación Radio CCE HD. Exacto. Y pueden mandarnos sus peticiones. Les voy a recordar una vez más para que no se olviden de lo que ustedes quieren escuchar aquí. Nosotros los complacemos. Por nuestras redes sociales, en Facebook como Popetas Musicales y en Twitter como arroba Popetas Musicales. ¿Y sabes algo, Brian? A mí me encanta empezar siempre con algo ecuatoriano, porque son quienes nos representan, ¿no? Uh-huh. Al final, es son ellos quienes nos dan la voz. Así es. Entonces, ¿qué te parece si vamos a algo con Tripulación de Osos? Esto es Robo Hormiga. Acabamos de escuchar Robo Hormiga de Tripulación de Osos, que como lo dije, son grandes representantes ecuatorianos. Y bueno, Brian, te cuento un poquito que hasta su disco debut se llama Robo Hormiga. Y creo que les ha gustado tanto el nombre de Robo Hormiga, que hasta la banda inicialmente se iba a llamar así. Mira tú, Micho, interesante. Y además supongo que tuvo mucha acogida este disco. Sí, es súper chévere. Quienes no hayan escuchado Tripulación de Osos, les dejo esta canción y para que vayan enterándose, vayan siguiendo a la banda porque es un representante súper bueno de aquí de Ecuador. Y además ellos tienen claras sus influencias. Les comento que ellos se han regido en la misma, no en la misma línea, pero se han modificado un poco su ritmo en base con The Strokes, quienes han escuchado The Queens of the Stone Age o Arctic Monkeys, y al menos de ellos escogieron todas estas bandas y con estas influencias ellos volvieron un ritmo único de ellos, que les representa a ellos. Entonces es algo súper chévere porque, claro, ellos tienen influencias, pero no se dejan guiar de eso para seguir una misma línea, sino que son originales. Exacto. Qué chévere, ahí está. Tripulación de Osos y siempre Michelle Cruz con la buena información sobre nuestros artistas nacionales. En este momento volvemos a lo romántico, Michu. Yo les había advertido que mis compañeros son algo morelios, algo romanticones. Nos dimos cuenta. Sí, pero chicos, así por favor, esos ánimos, ¿qué ha pasado? La canción ya está solicitada, así que vamos a complacer a nuestro compañero y amigo Edison con su tema Me va a extrañar, así que disfrútalo. Cara al despertar, cada palabra que le pronuncié la hacía soñar. No era raro verla en el jardín corriendo tras de mí, y yo dejándome alcanzar sin duda era feliz. Era una buena idea cada cosa sugerir. Ver la novela en la televisión, contarnos todo. Jugar eternamente el juego limpio de la seducción. Y las peleas terminarlas siempre en el sillón. Me va a extrañar al despertar, en sus paseos por el jardín, cuando la tarde llegue a su fin. Me va a extrañar al suspirar, porque el suspiro será por mí, porque el vacío la hará sufrir. Me va a extrañar. Eso fue Me va a extrañar en la voz de Ricardo Montaner. Así que mandamos un saludo para Edison, que ha solicitado este tema romántico en esta noche de Popetas Musicales. Y bueno, y como ya lo dije, a mí me encanta siempre la música ecuatoriana. Y lo que a mí más me encanta es este rock surreal, que es hermoso, o sea, es una mezcla hermosa. Si quieres... Y que viene bien también para contrastar, ¿no? Lo romántico que están metiendo mis compañeros del colegio con la buena música nacional. Exacto, entonces, ¿qué les parece si ahora vamos con algo de La Madre Tirana? Esto es Alferecía. Disfrútenlo. Acabamos de escuchar Alferecía de La Madre Tirana. Y no lo dije antes, pero esta canción me la había pedido mi hermano justamente. Muchas gracias, Chris, por solicitar tu tema. Ya sabes que aquí tú puedes escuchar lo que tú quieras. Así es, como internacional es Pablo Alborán, a quien vamos a escuchar a continuación, gracias a Jennifer. Igual, compañera, todas las peticiones son de mis amigos, de mis queridos amigos del colegio. Así es que muchísimas gracias, Jennifer, por solicitar tu canción. Esto es No Vaya a Ser, del español Pablo Alborán. Mm-hmm. forma de aceptar. Solo pretendo ser tu mejor verdad. Pero tú vienes y te vas, y yo alerto al corazón. Si te vas a quedar, no entenderé otro adiós. Que el hambre que tienes se olvida de las mordidas que ya le dio a mi vida. No vaya a ser que te quiera y te vuelvas a ir. No vaya a ser que me enamore aún más de ti. No vaya a ser que me equivoque y te vuelva a perder. No vaya a ser que me caiga otra vez. No verte en otra piel, vacío en el papel, mi rabia y mi sed. Espero no llevar la cruz de perdonar a quien no me hace bien y juega a marear. El tiempo no borra ni esconde tanta despedida. No busques más salida. No vaya a ser el que te quiera y te vuelvas a ir. No vaya a ser que me enamore aún más de ti. No vaya a ser que me equivoque y te vuelva a perder. No vaya a ser que me caiga otra vez. Acabamos de escuchar a Pablo Alborán con su tema No Vaya a Ser. Muchísimas gracias, Jennifer, por solicitar tu tema favorito. Y bueno, Brian, pienso que también debes mandarles un saludo a todos ellos que nos dieron sus peticiones, que estuvieron aquí escuchando nuestro programa, acompañándonos, en verdad. O sea, creo que todos ellos, de mi parte, no los conozco, chicos, pero muchas gracias por sintonizarnos y les mando un saludo muy grande. Así es, no voy a alcanzar a mencionar a todos, pero envío así saludos rápidamente a Natalie, que nos escribió, a Blanca, sobre todo a Blanca y a Rubén, que me habían solicitado sus canciones. Chicos, por cuestiones de tiempo, este viernes no van a poder salir, pero les prometo poner sus temas el siguiente viernes. Así es que están comprometidos, es una promesa entre ustedes y yo, poner sus temas en el siguiente programa. Así es que saludos a Edison, a Blanca, a Natalie, a María, a Belén, a Rubén, a todos mis compañeros del Colegio Nacional Conocoto de Sexto Sociales. Y bueno, no solamente, como tú dijiste, va a ser un compromiso de nosotros poner sus canciones, sino también de ellos a sintonizarnos el siguiente viernes para escuchar sus temas favoritos, ¿no? Así es. Y bueno, no es mentira, Brian, el programa terminó, pero no se olviden que estamos aquí cada viernes acompañándolos con popetas musicales en Viernes de Complacencias. No olviden sintonizarnos a través de la 940 AM o www.radiocce.com. o descargándose la aplicación Radio CCE HD. Conmigo ha sido un gusto poder acompañarlos a lo largo de esta hora. Mi nombre es Brian Guayasamín y, como siempre les digo, pueden dormir en paz. Yo soy Michelle Cruz y ha sido un gusto poder acompañarlos un viernes más aquí en Popetas Musicales. Esto ha sido todo, chicos. Muchas gracias por sintonizarnos. ¡Chau! ¡Uf! ¡Qué buenas popetas! Pero ya se acabaron. ¿Te quedaste con ganas de más? Acompáñanos de lunes a viernes de 10 a 11 de la noche y los fines de semana de 7 a 8 de la noche para continuar este viaje por el amplio mundo del pop. No te pierdas esta variada gama de sabores musicales. Todo esto y mucho más aquí en Popetas Musicales.